Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público. Vamos a continuar el tema de la solución pacífica de controversias. Ese tema lo anunciamos la clase pasada, la lección anterior. Y hoy vamos a tratar de lleno ese tema, esta unidad. Bueno, la clase anterior hablamos de algunos medios de solución pacífica de controversias. Les he tocado también el tema anteriormente en algunas clases, que en el 2007 o el 2008 tropas colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano y abrieron fuego en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que estaban citas, ubicadas, localizadas en territorio ecuatoriano, ¿no? Digamos, suponiendo que esto sea Colombia y Ecuador, ¿no? Ese hecho que realizaron soldados colombianos al ingresar al territorio ecuatoriano, ¿cómo se puede calificar en derecho internacional? ¿Qué es ese hecho? ¿O qué puede implicar, no? Bianca Yasmín, ¿está Sara Monserrat? ¿Qué significa ese hecho? ¿Qué implica ese hecho en derecho internacional? Los soldados colombianos ingresan a territorio ecuatoriano y ahora fue a contra de un campamento de las FARC. No está eso en la lectura, es solamente para ilustrar los medios pacíficos de solución de controversias. Sabiendo de qué se trata este hecho, vamos entonces a analizar los medios de solución de controversias. ¿Violenta el principio de amenaza? Violenta el principio de la prohibición de la amenaza, y en este caso del uso de la fuerza, ¿no? Colombia podría decir, no, pues no, en realidad fue un hecho, mis soldados fueron en contra de ese campamento, o sea, no es uso de la fuerza en contra del Estado ecuatoriano. Podría argumentar en ese entonces ese gobierno colombiano, hoy el gobierno es otro, el gobierno de Colombia es otro, está dirigido por otra persona, por otro funcionario, incluso está desarrollando negociaciones de paz en La Habana entre el actual gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero, ¿qué más podría significar ese hecho? Una anexión. ¿Perdón? ¿Qué? A que también violenta el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. El de no intervención no propiamente se refiere al uso de la fuerza, al uso de la violencia, pero usando con cierta flexibilidad, pues sí podría ser ese principio. ¿Tú quieres decir algo, Ferdinand? Iba a decir ese, ¿y qué violar la soberanía? Bueno, hay una violación a la soberanía del Estado ecuatoriano. Pregunto, ¿hay un conflicto de intereses entre esos dos estados en este hecho? Bueno, yo pensaría, si yo fuera el gobierno de Colombia, anexión. En este caso, Colombia no demandó territorio por parte de Ecuador. Simple y sencillamente dijo, los soldados fueron ahí a luchar contra el terrorismo. Como esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son terroristas, mis soldados fueron allí a acabar con esos terroristas, que por cierto había en ese campamento unos estudiantes de esta honorable universidad. No de esta facultad, pero sí de esta universidad, está muy cerquita de aquí la facultad, y algunos alumnos murieron ahí, otros sobrevivieron. Sí sabían, ¿verdad? Pero bueno, hay una violación a la soberanía del estado ecuatoriano. Yo pregunto, ¿hay un conflicto entre esos dos estados? No sé por qué lo dudarán, pues yo creo que es obvio que hay conflicto, ¿no? Porque soldados extranjeros ingresan, cruzan la frontera del estado ecuatoriano, ingresan al territorio ecuatoriano sin el consentimiento de Ecuador. Es decir, no es una maniobra militar consensuada, ¿verdad? Como ha hecho el Estado mexicano, que ha realizado algunas maniobras militares con el permiso del Senado de la República con otros estados, ¿no? Específicamente de la Marina, ¿no? No, este no es el caso. El Estado ecuatoriano protestó enérgicamente y dijo que Colombia violentó la soberanía del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Hay o no un conflicto, un litigio ahí entre esos dos estados? Sí, sí lo hay. ¿Cómo se puede? En principio, Ecuador percibe que ese hecho pues le causó un daño a su integridad territorial, ¿verdad? No es que haya perdido territorio, sino que hay un hecho violento en territorio ecuatoriano sin el consentimiento del Estado ecuatoriano. La justificación de Colombia en ese momento fue, no, yo lo único que estoy haciendo es luchando contra el terrorismo. Y actualmente hay una alianza internacional en contra del terrorismo, ¿verdad? Javier, suponiendo que tú seas Ecuador, presidente de Ecuador, ¿cuál sería tu postura? ¿Cuál debería ser tu postura? Pues que fui víctima de una invasión. Eso fue lo que dijo el presidente. Entonces, que sigue siendo presidente todavía, es el mismo presidente. Sí, bueno, hay una. El Estado ecuatoriano dice: sí, hay una violación a la soberanía, a mi soberanía territorial, ¿verdad? Pero Colombia, repito, justificó el hecho diciendo que estaba luchando contra el terrorismo, ¿no? O sea, en realidad hay una colisión de posturas entre el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano. E incluso se llegó al hecho de la ruptura, creo que se llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Es decir, hay un conflicto internacional. Hay un conflicto diplomático derivado de una actividad de soldados colombianos que ingresaron al territorio ecuatoriano. Javier, ¿qué más podría hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer para solucionar ese conflicto? Ya no como presidente de Ecuador, sino ¿cómo se puede solucionar ese conflicto? Porque hay un conflicto entre dos partes, ¿no? Colombia y Ecuador. Pues primero que nada, podrían intervenir algún organismo de la ONU. Si ambas partes forman parte de la Carta de las Naciones y quieren que se dé ahí una solución a su controversia, ¿no? Bueno, entonces podría acudir a organismos internacionales. Tú dijiste la ONU, ¿no? Sí. Sería más un arbitraje, ¿no? Fernanda sugiere el arbitraje. A la Corte Internacional. Se podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia. ¿De qué otra forma se podría solucionar? Bueno, ese es un tribunal internacional, ¿o a qué, o cuál te refieres? Pues, bueno, ¿de qué otra manera se podría solucionar este conflicto? Hay un conflicto. ¿Perdón? Podría ser una mediación. Negociación. Todavía nos faltan algunos, pero los vamos a analizar. Digamos de menor a mayor, ¿verdad? Una investigación. Una investigación. conciliación. Creo que ya son todos, si no me equivoco. Falta mencionar, son solamente algunos organismos regionales, ¿verdad? Ok. Jesús. Suponiendo que vamos a acudir a la negociación, ¿en qué consistiría, usando la negociación, qué significa aplicado a este conflicto que les estoy planteando? Que es un hecho que ocurrió, no es un invento de Luis Córdoba. ¿Qué significaría, Jesús, la negociación en ese caso? Un diálogo entre los dos estados. Un diálogo directo entre ambos estados, pero ¿quién podría dialogar? ¿Quién tiene que dialogar? Dices directo, ¿no? Ajá, diplomático. Pues tendrían que dialogar la representatividad internacional de cada uno de los estados, que pueden ser ya sea sus embajadores, ¿no? Su servicio de exterior, el Ministerio de Exteriores de ambos estados, o incluso podrían negociar directamente los jefes de estado de ambos estados, ¿verdad? ¿Y dónde recomiendas que sea la negociación? Todas estas preguntas solamente son para ilustrar los medios de solución pacífico de controversias. Serían un lugar neutral. ¿Y cuál puede ser un lugar neutral? Una organización o otro estado. ¿Alguna organización o en algún otro estado? ¿No? Sí, puede ser. ¿En qué organización? La ONU. Podría ser en la ONU. La ONU es más o menos grande, ¿verdad? Tiene muchos organismos. Es decir, ONU es decir sistema internacional. En una embajada. ¿Vale? ¿Perdón? En una embajada. ¿A ver quién? O sea, yo creo. O sea, que en una embajada, o sea, por ejemplo, que ya sea, no sé, que en el estado ecuatoriano se lleva a cabo, por ejemplo, en la embajada de Colombia, ¿no? O algo más. Que sea en la embajada de Colombia en Ecuador. Ajá. O sea, si por ejemplo se lleva. ¿Y si Ecuador se niega? No, es que podría ser una idea, ¿no? Si se llevase en Colombia, pues a lo mejor que en Colombia se diera a realizar esa negociación en la embajada de Ecuador. Y viceversa, si se hiciese en Ecuador, que Ecuador accediera a hacerlo en la embajada de Colombia. Bueno, sí, realmente puede ser, ¿no? Pero entonces sería mejor una ampliación para que sea equitativo. Porque si es el caso que planteara con claridad, otro país se enfoca de mediador entre los dos partes. Ah, que podría ser mejor una mediación. Mejor una mediación, ¿por qué? Porque ¿por qué mejor mediación? ¿Me recuerdas tu nombre? Luis Ángel. Luis Ángel, ¿por qué mejor una mediación? Porque yo siento que sería más equitativo entre las partes que un país se postulara como mediador, dando su foro o su embajada, como dice la compañera, y que ahí solucionara sus conflictos entre Colombia y Ecuador. Más equilibrado, dijiste, que sería más equilibrado. Más equitativo. Más equitativo. ¿Y qué tiene de inequitativo la negociación? O sea, ¿qué percibes? ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, se puede dar el caso tal vez de que haya influencia de un país, ¿no? De un país al otro. O que se... O tal vez no llegaran a un acuerdo como que llegara, que tuviera un sistema que pudiera llegar a la conclusión que las partes quisieran tener. A ver, Cristina, a muchas manos preguntadas. Sí, Cristina. La negociación tiene pros y contras. Ajá. Contras porque no se pueden hacer entre países que no tienen el mismo nivel de desarrollo, porque si cuenta con un desarrollo mayor, como que no se puede hacer la negociación, y sería bueno una negociación porque es como algo directo. O sea, sería como mal si el país fuera subdesarrollado. O sea, la desventaja es que pueden que los países que se sienten a negociar sean asimétricos, digamos. Que uno sea una potencia, digamos, sea miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, por ejemplo, y que otro no lo sea, que sea un país pues medianamente desarrollado o subdesarrollado, no sé. Es lo que tú, es tu comentario, que tendría esa desventaja. Pero bueno, no significa que no puedan sentarse a negociar, ¿no? Un país, una potencia con un país. Ah, claro, que no sea potencia. La lectura menciona que es la más usual, pero que por lo regular lo realizan las grandes potencias. Ok. Fernando. Iba a excusar lo de la compañera que hay como, en caso de que haya una desigualdad entre el poderío, tanto militar como económico, entre los países que negocian, el que tiene mayor poder puede, no sé, ejercer presión sobre ese país. Pues el grande contra el chico, ¿no? O sea, el pez grande se come el pez chico, ¿no? Sería la desventaja de la negociación. ¿Tú percibes alguna desventaja entre Colombia y Ecuador? ¿Alguna asimetría? Ya, un segundo, Ricardo. Sí, bueno, decía que dentro de la negociación establecemos un carácter de superioridad en cuanto, bueno, si es el caso, que un país fuese superior, como dicen, económico y militarmente, para poder inferir en la decisión, o que, pues sí, intimidar. En cuanto a la mediación, se establece, bueno, para mí que es un poco más justo, en cuanto a que un tercero va a establecer, pues, o va a decir el derecho, no lo que cada quien le corresponde. Ahí no vamos a entrar en la mediación. Primero Daniela, ¿me recuerdas tu nombre? Sandra. ¿Eh? Sandra. Daniela, Sandra, Carla. Dana. Disculpa. Daniela, Dana y Carla. Daniela. ¿Qué opina que en la mediación, o sea, igual vas a ver la negociación, porque igual si el país tercero tiene como más poderes que los otros dos, tal vez el tercero sobre el país tiene mejor relación. Sí, yo creo que ya está claro que la desventaja de la negociación es que haya asimetría entre los países, entre los estados negociantes, ¿no? Daniela, ¿tú percibes así a primera vista una asimetría entre Colombia y Ecuador? ¿Perdón? ¿No? Dana. Bueno, yo viéndolo desde un punto un tanto ambiguo, la negociación, si bien es un poco de manera más directa, pues la negativa, tomando en cuenta que son asimétricos Colombia y Ecuador, pues obviamente cada uno podría aferrarse obviamente a los intereses que a él, a sus intereses. Entonces, sería más difícil llevar a cabo la negociación de manera directa que la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación obviamente van a tener esa parte como de árbitro, ¿no? Y va, o sea, obviamente va a ser más difícil que alguno de los dos, diciéndolo de manera coloquial, de su brazo a torcer si es mediante la negociación. La mediación pues obviamente va a tener esa parte de decir, a ver, a lo mejor el mediador va a hacer que, a ver, llega a este punto que sí es esto y sí es esto y el otro. Tratar de mediar la situación, aunque la negociación pueda ser de manera más directa. ¿Tú te inclinas por la mediación en lugar de la negociación? No, creo que, o sea, ambas tienen, como decía la compañera, sus pros y sus contras. Si a lo mejor no es un conflicto tan grande, pues la negociación, más viable, ¿no? De manera directa, sin meterse en tantos conflictos, pero como una de las grandes desventajas yo veo de la negociación es esa parte, que obviamente va a ser más difícil hacer entrar razón al otro, porque obviamente tú vas a hablar por tus intereses. Claro, pues Colombia va a defender sus intereses y Ecuador va a defender los suyos. Sí, pero sí me decís, creo que la negociación es más difícil llegar a un acuerdo que mediante la mediación. Bueno, Carla. Yo considero que ni la negociación ni la mediación son como, pues en este caso la solución, porque igual en la mediación el tercero puede verse influenciado por alguna de las dos partes. Entonces, igual y puede que la solución la podríamos encontrar en una conciliación. En una conciliación. Bueno, ahora entramos en la conciliación. Ángel, ¿querías agregar algo? Yo digo que cuando dijo si había asimetría entre ambos países, yo digo que al principio igual no se notaría porque digamos que están equilibrados, pero también lo tendría. tengan influencia social, ya lo que tenga cada país, porque si de Colombia está allá, o no sé, Estados Unidos y Ecuador, lo pongamos Rusia, pues entonces van a chocar, igual pueden ser también un punto desfavorable, pues en ambas cosas. Igual yo siento que el derecho internacional, probándolo, es más política, a los políticos, que igual una razón certeza sobre la resolución es por lo así. Puede ser. Bueno, estos son medios políticos, ¿no? Sí. O diplomáticos. Y estos vamos a llamarle arreglo judicial, aunque vamos a incluir al arbitraje, ¿no? Ahora vamos a suponer que Ecuador no se quiera sentar a negociar con Colombia. Yo no me siento a negociar con ese ladrón, con ese criminal, con ese invasor, ¿verdad? Hasta que pida perdón, ¿no? Que diga públicamente, no, pues sí, violé la soberanía de Ecuador, ¿no? En tanto no se pronuncie en ese sentido, no me quiero sentar a negociar con Colombia. ¿A qué me voy a sentar con él si él ya violó la soberanía del territorio ecuatoriano? Podría decir el siguiente Ecuador. Entonces, vamos a suponer que no se puede solucionar el problema mediante la negociación por la postura de Ecuador. ¿Cómo se podría solucionar si no es mediante la negociación? Fernando, ¿cómo consideras que podría solucionarse si no es por la negociación? Por la mediación. Podría ser la mediación, ¿verdad? Me faltó mencionar los buenos oficios, pero digamos que ni Colombia ni Ecuador quieren un mediador. Es decir, ¿cuántos obstáculos estamos poniendo, verdad? Pero es para ilustrar los medios de solución pacífica de controversias. Pero digamos que no quieren un mediador, suponiendo, ¿no? Después vamos a poner el caso de que pueda funcionar o existir un mediador. Pero si no quieren un mediador, ¿de qué otra forma se podría solucionar? Yo me sometería a la jurisdicción del Consejo, la Corte Internacional. Bueno, pueden acudir a la Corte Internacional. Y yo creo que ahí tiene como un mayor grado de, autoridad. Pero bueno, vamos a suponer entonces que Ecuador acude a la Corte Internacional de Justicia y Colombia no admite la jurisdicción de la Corte. ¿Puede rechazarlo? Si no ha admitido la jurisdicción obligatoria, por supuesto, porque su jurisdicción, ¿cuál es en principio, cómo es su jurisdicción? Voluntaria, ¿no? Entonces, digamos que Ecuador acude a la Corte, Corte declara responsable internacionalmente a Colombia, violó mi soberanía territorial. Y Colombia dice, no, la Corte, no acepto el litigio. No, no me va, no me conviene. No quiero. Entonces, arbitraje. Y tampoco quiere arbitraje. Ya vamos a entrar al arbitraje. Es que estamos yendo, digamos, de menos a más. Bueno, ¿cómo podría ser que se solucione este conflicto, pero sin un mediador, ¿no? Es más, ¿cuál sería el medio de solución en que un tercero intervenga para que ambos se sienten a negociar? ¿Cuál sería ese medio? Isabel, ¿perdón? Exactamente, los buenos oficios. ¿En qué consisten los buenos oficios, Isabel? Pues que un tercero, pues, trata de obligar a las partes a que se sienten a negociar, ¿no? ¿A obligar? Bueno, a convencer, a persuadir, ¿verdad? Sí, un tercero realiza sus medios oficios, pone en acción sus buenos oficios para que las partes en conflicto se sienten a negociar, ¿no? Pero se distingue en algo de la mediación. Bueno, vamos a suponer que fracasa entonces los buenos oficios. Es decir, los buenos oficios se llevan a cabo, las partes se sientan a negociar, pero no hay una solución. Colombia rechaza rotundamente declararse responsable internacionalmente, no admite que haya violado la soberanía de Ecuador porque entró allí al territorio ecuatoriano para luchar contra el terrorismo. Entonces se realizaron buenos oficios, se sentaron a negociar Colombia y Ecuador, pero no llegaron a un acuerdo, no una solución. Entonces, ¿de qué otra forma podría solucionarse? Andrea. Si no es por negociación y no es por buenos oficios, y yendo de menos a más. Ana Fernanda. Bueno, yo considero que otra opción es la conciliación, porque esta se puede practicar a través de, por medios de comisiones que tienen por objeto precisar los hechos. Entonces ya al estar los países juntos se precisan los hechos, se escuchan a las dos partes y de ahí se toma en consideración, bueno, aquí dice al final que sea una solución que no precisamente es obligatoria, se dicta un informe. Entonces ya al dictarse un informe de lo que aconteció, de ahí se toma en consideración lo que pueden hacer ambas partes. Sí, podría ser una conciliación y de hecho, pero ¿qué ocurrió? Intervino la OEA. Realizó una investigación, visitó Colombia, Ecuador, visitó la zona de los hechos, donde ocurrieron los hechos, elaboró un informe y realizó una recomendación, ¿verdad? Pero antes de la conciliación, ¿no? Si no fuera por la conciliación, fracasó la mediación, sí funcionaron los buenos oficios, pero volvió a fracasar la negociación. ¿No? Antes de acudir a la conciliación, ¿cómo se podría solucionar, Isabel? Podría ser por investigación para que se analice lo que ocurrió y aunque esto no se puede con una solución, pero ya tienen los hechos que lo recuerden y así no se puede llegar a una solución. Para saber lo que ocurrió, pero ahí el problema es que Colombia no negó que sus soldados hayan ingresado a territorio ecuatoriano. Dijo, mis soldados sí entraron ahí, no entraron a violar la soberanía de Ecuador, entraron solamente a luchar contra el terrorismo. Nada más. O sea que más o menos sabemos los hechos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaría ahí la investigación si no hay una... ¿En qué consiste la investigación? ¿Sabes? Mira, yo creo que es un comité internacional para determinar para determinar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues soldados colombianos ingresaron a territorio ecuatoriano, ¿verdad? Pero, es decir, en mi opinión, no necesariamente la investigación abordaría la solución a esa controversia. Bueno, entonces, si no es la investigación, no es la negociación, no son los buenos oficios, vamos a omitir por el momento la conciliación, que de hecho fue lo que ocurrió, la conciliación. ¿Y en qué consiste la mediación? La mediación es que existe un tercero que vuelva a proponer soluciones a los países. Ok, entonces, ¿quién sería el bueno para mediar ahí? Fernanda. Podría ser... México, como de hecho ocurrió, porque la prensa, perdón, no ocurrió así, sino que México se ofreció, según la información de la prensa, México se ofreció a fungir como mediador en este conflicto. México tiene experiencia como mediador. El grupo Contador es uno de los más recientes y de los más sonados, famosos quizás, en el que México participa como un mediador, que es una especie de árbitro sin llegar al arbitraje, es un medio político o diplomático de solución de controversias. Sin embargo, la secretaria de Relaciones Exteriores, no quiero usar la palabra desmintió, aclaró, matizó que el presidente de la República en ese entonces habló con los presidentes de Ecuador y Colombia y que él estaría dispuesto a fungir como mediador, ¿no?, del Estado mexicano. Sin embargo, la secretaria de Relaciones Exteriores después dijo, no, no, solamente habló con los presidentes de Ecuador y Colombia, pero no se ofreció como mediador, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que México haya fungido como mediador. ¿Qué significa entonces que un mediador, o cómo se solucionaría ese conflicto mediante una mediación? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Resolverlo conforme a derecho internacional, sin embargo mantenerse al margen o no meterse en los problemas externos de los países. O sea, simplemente dar proponer soluciones para que los estados consigan la conciliación. Exactamente. Digamos que en la mediación podría ser algo así como, y además México, ¿no? O sea, que Ecuador y Colombia se sientan a negociar con un tercero. Y ese tercero, que podría ser el caso del Estado mexicano, y ese tercero lo que hace es negociar con las partes, entre las partes, y proponer una solución. México podría decir, no, yo creo que la solución, claro, sin intervenir en los asuntos internos de Ecuador y Colombia, porque un papel del mediador no es, no, pues, bueno, ser mediador no es fácil, pues, ¿no? No es un acto sencillo. Yo creo que el desmentido, entre comillas, de la secretaria de Relaciones Exteriores en ese entonces fue porque se dio cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Me parece. Especulo yo, estoy especulando, ¿verdad? Bueno, bueno, lo que ocurrió, como les comenté, es que la OEA intervino, realizó una investigación en el lugar de los hechos, visitó Colombia, visitó Ecuador, realizó negociaciones con los presidentes de Colombia y Ecuador y elaboró un informe. La postura de Ecuador fue que pues no se reanudaría, no se estabilizarían las relaciones entre Colombia y Ecuador en tanto Colombia no se declare como responsable internacionalmente, ¿no? Que diga, sí, violé la soberanía del territorio ecuatoriano, ofrezco una disculpa internacional al Estado ecuatoriano, en lugar de haber mandado a mis soldados a territorio ecuatoriano, lo que debía haber hecho fue hablar, ¿no? Usar los medios diplomáticos y conversar con el presidente de Ecuador, decirle, tenemos esta información, que hay un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el territorio ecuatoriano. Y eso no está bien, ¿verdad? Porque es un grupo armado que está luchando contra mi gobierno, un grupo terrorista incluso, no era considerado así entonces como un grupo terrorista, en estos momentos no se le considera así, si no me equivoco, porque están llevando a cabo negociaciones de paz en La Habana, el gobierno de Colombia, el actual, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya están cansados, ¿no? Tiene más de 50 años la guerrilla esa, ha sido un fracaso rotundo, incluso otros presidentes de la región se pronunciaron en contra de ese movimiento armado, ¿no? Porque no ha, pues no ha funcionado en realidad. Los colombianos están cansados de la guerra, no solamente están cansados de la violencia en general, ¿no? El paramilitarismo que hay todavía, no sé si ya se habrá solucionado en Colombia, y espero que Colombia no sea un espejo de otros países. Entonces tenemos que hay tres grandes rubros de solución pacífica controversia, son los llamados medios políticos o diplomáticos, que son los que están allí en la pizarra, la negociación, los buenos oficios, la mediación, las comisiones de investigación y la conciliación. Hay diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la mediación y los buenos oficios? Paulina, Isabel. Pues, no sabe la lectura que la principal diferencia radica en el grado de actividad del mediador. Sí, ajá. El mediador es mucho más activo y también las obligaciones que tiene el mediador son diferentes a las los buenos oficios, ¿qué es lo que buscan? Acercar a las partes para que las partes negocien. Es decir, que cuando se logra que las partes decidan negociar, terminaron los buenos oficios. ¿Y la mediación? Participar, ¿no?, en las negociaciones y además. No debe inmiscuirse en los asuntos internos de los estados en conflicto. Es un límite de la mediación. ¿Tu nombre cuál es? Isabel. Isabel. ¿Tienes un segundo nombre? Alejandra Isabel. Ah, ok. Alejandra Isabel. Esa es la diferencia entre los buenos oficios y la mediación. Mediación se negocia y se propone una solución, y en la negociación, en los buenos oficios solamente se busca que las partes se sienten a negociar. Es correcto. ¿Y qué diferencia habrá entre la investigación y la conciliación? Valeria. ¿Qué diferencia habrá entre la mediación y la conciliación? Bueno, la conciliación dice que tiene por objeto precisar los hechos y acercarlas para un arreglo. Y en la... ¿Perdón, en cuál? En la investigación. A ver, repito la pregunta, yo me distraje un poco. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la investigación? Bueno, ¿en qué se parecen y en qué se distinguen? Porque tienen una cosa en común y tienen otras de las distintas. Bueno, lo que tienen en común es acercar a las partes y esclarecer los hechos. ¿Esa cuál es? Lo que tienen en común. Acercar a las partes. No estoy seguro que quieran acercar a las partes. Se quiere solucionar el conflicto, pero acercar a las partes no. Como que no me suena. Cristina, ¿querías decir algo? Común que interviene una comisión y tienen, bueno, lo que la diferencia es que en la conciliación, si no se llega a un arreglo, se dictan como soluciones que no son obligatorias y en investigación no. ¿Cuál es el objetivo de la investigación, Cristina? Aclarar los hechos, pues investigar. Única y exclusivamente saber qué ocurrió, ¿no? Y en la conciliación. Pues igual investigar y tratar de... Saber qué ocurrió. Faltan dos cosas más. Oír saber qué ocurrió y tratar de arreglar eso. Bueno, espera. A ver, Javier. Saber qué ocurrió. O sea, es decir, investigación. ¿Qué es lo que tiene en común con la investigación? Luego. Y luego dar una opinión sobre los hechos que ocurrieron. Elaborar un informe sobre lo que ocurrió. Y entonces, y además, acercar las partes, ¿no? No, necesariamente. Lo escucho muy bien, pero no. Proponer y proponer una solución es la forma, es el medio político más complejo, más completo, porque se hace una investigación, se elabora un informe y se propone una solución. Y bueno, la Carta de las Naciones Unidas nos da el panorama general de la solución pacífica a controversias. Dice el artículo 2, el artículo 2, párrafo 3. Es decir, el artículo 2, párrafo 4, está antecedido por la solución pacífica a controversias. Fíjense ustedes. Y hay una conexión lógico-jurídica entre el artículo 2, párrafo 4. ¿Qué establece el artículo 2, párrafo 4? Que yo creo que no hay clase que no lo mencione. Pero parece que no es suficiente de todas maneras que lo mencionen todas las clases. El artículo 2, párrafo 4. establece la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Y el artículo 2, párrafo tercero, es decir, que está antecedido por la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, establece que los miembros de la ONU arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. Ya después viene la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza. En el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas establece: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución ante todo mediante, y luego enumera las formas, ¿no? Primero, la negociación. Segundo, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios de su elección, ¿verdad? Entonces aquí en la pizarra nos faltarían los organismos regionales. Díganme un organismo regional en el continente americano. ¿Cuál sería un organismo regional en el continente americano? Porque todos mencionaron, bueno, algunos de ustedes mencionaron la ONU, ¿no? Sí, se puede acudir de la ONU, algún organismo de la ONU. La OEA mundial. La OEA, exactamente. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, cuya Carta Americana establece también el principio general de la solución pacífica a controversias. Un Estado latinoamericano, se le permite, conforme a la Carta Americana, intervenir contra otro Estado. Es decir, está prohibida la intervención de un Estado contra otro. Claro, Estados Unidos no ha adoptado la Carta Americana, ¿verdad? Porque se siente... no sé por qué no la... ¿verdad? Pero bueno, no ha adoptado la Carta Americana. Y otro de los Estados denunció la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay un Estado sudamericano que denunció la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora no tengo los detalles, no recuerdo los detalles, pero creo que eso implicaba denunciar la Carta Americana. Era por razones políticas, ¿no? Y yo me enteré de algunos detalles extraoficiales al respecto que no vamos a mencionar. Bueno, entonces ya sabemos que en la negociación no interviene un tercer estado. La ventaja de la negociación es el contacto directo entre las partes en conflicto. La desventaja de la negociación es cuando existe asimetría entre los estados negociantes, ¿no? Una potencia contra un país desarrollado, por ejemplo. La obligación de los estados de solucionar pacíficamente sus controversias tiene un fundamento. ¿Cuál será el fundamento? Ya lo sugerí cuando leí el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Si están obligados a solucionar pacíficamente sus controversias, al contrario sensu, ¿están obligados a qué? O más bien, siguiendo la lógica jurídica de que están obligados a solucionar pacíficamente las controversias, ¿qué prohibición tienen? Pues la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, lógica jurídica. Entonces, el fundamento de la solución pacífica de controversias lo encontramos en la prohibición del recurso a la amenaza, del uso de la fuerza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, como establece el artículo 2, párrafo 4. Que dicho coloquialmente o chuscamente o cómicamente, pedagógicamente, ilustrativamente, sería el onceavo mandamiento, ¿no? No harás la guerra, ¿verdad? No harás la guerra. En las relaciones internacionales no harás la guerra. Y también tiene un antecedente importante, según la lectura, en el pacto de Brian Kelly de 1928. Ese pacto prohibió, proscribió la guerra como medio de solución de controversias. Lamentablemente que el derecho haya prohibido la guerra, perdón, la guerra ya no es el término jurídicamente correcto, que haya prohibido la amenaza o el uso de la fuerza, es decir, la guerra, no significa que no existan conflictos internacionales, conflictos armados internacionales. Que el derecho internacional haya prohibido el recurso de la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza no significa que haya, se haya terminado la guerra, perdón, la guerra no, el uso de la fuerza entre y las relaciones internacionales, no, no significa eso, significa que está prohibida, ¿no? Está prohibida la guerra, perdón, no la guerra, está prohibido el uso de la fuerza, ¿verdad? Pero repito, no significa que no haya uso de la fuerza en las relaciones internacionales, uso de la fuerza ilegal, ¿no? Porque si hay forma legal de hacer uso de la fuerza. Lo que en la Edad Media se llamó, o más bien saliendo de la Edad Media, se llamó la guerra justa. Es decir, la respuesta a un daño recibido. La respuesta proporcional a un daño recibido. Eso sería la guerra justa. Ya dijimos que los buenos oficios tienen como finalidad solamente sentar a las partes en la mesa de negociación, ¿no? No proponen una solución, a diferencia de la mediación, que el mediador, el tercer estado, participa en las negociaciones, pero también propone una solución. Un ejemplo es el grupo de contadora. El grupo contadora es un ejemplo de mediación, y fíjense ustedes qué interesante. Fue un... no organismo, pero una, digamos, una alianza multilateral, internacional, establecidas a instancias de Colombia, México, Panamá y Venezuela en 1983, con el objetivo de llegar a la paz en Centroamérica. ¿Cuál fue el origen del grupo Contadora? Fue un llamado, y aquí viene el nombre que no recordé la clase anterior, es un nombre muy importante. Fue un llamado hecho por Olof Palme. Olof Palme, sueco. Olof Palme. Se han escrito libros sobre él. Se han hecho homenajes sobre él. Fue primer ministro o algo similar. Desafortunadamente, saliendo del cine con su esposa, fue acribillado a lazos. Presuntamente por su movimiento pacifista, ¿no? Porque era pacifista. Por ese motivo, pues se han escrito libros sobre él, se han hecho homenajes en su honor, ¿no? Pero bueno, antes de que fuera acribillado, por supuesto, pues el origen del grupo Contadora fue un llamado de Olof Palme, Gabriel García Márquez, y fíjense ustedes también, de Alonso, perdón. Alfonso García Robles, ¿verdad? Aquí lo tengo anotado como Alonso, pero es Alfonso. Nomás me falta una F. Alfonso García Robles, nuestro premio Nobel de la Paz, ¿verdad? El premio Nobel de la Paz mexicano por liderar las negociaciones del Tratado de Tlatelolco. Los buenos oficios y la mediación, tanto los buenos oficios como la mediación, aunque tengan fines distintos, cualquier estado puede proponerse para llevar a cabo los buenos oficios o ser mediador, o las partes en conflicto pueden proponer un tercer estado, o una de las partes en conflicto puede proponer la otra parte en conflicto un tercer estado, o ambas o una de ellas. Y el estado que se propone, pues las partes en conflicto pueden aceptarlo o pueden no aceptarlo. Proponerse como mediador no significa intervenir en los asuntos internos de otros estados. No se puede considerar, es decir, no se puede considerar nunca como un acto inamistoso. Y si las partes en conflicto proponen un tercer estado para que lleva a cabo sus buenos oficios o la mediación, ese estado propuesto puede aceptar o no. Y que acepte no puede significar un acto inamistoso, es decir, no significa que se intervenga en los asuntos internos de las partes en conflicto. Y que no es, que acepte o que no acepte, no se puede considerar un acto inamistoso. Ahora el caso de la investigación como solución pacífica de controversias, como ya bien lo dijeron ustedes, consiste en saber simple y sencillamente qué fue lo que ocurrió. Y nació en un caso que se llama Dodger Bank, ¿no? O el caso de los pescadores de Hull. No Hull, sino Hull. ¿En qué consistió? Los pescadores de Hull. Ya se los anuncié en la clase anterior. Y en 1904 pues, hubo una guerra entre Rusia y Japón. Por cierto, según la ONU ha habido tres guerras por año, por lo menos en los últimos 5.000 años de historia escrita, ¿no? Seguramente ya estamos aumentando la estadística, ¿no? A partir del siglo XX seguramente ya se habrá aumentado la estadística. Pero haciendo un cálculo estadístico, en los últimos 5.000 años, tres guerras por año. Actualmente, ¿cuántas guerras habrá? ¿No? Hay conflictos armados que yo recuerdo en este momento en Siria, en Irak, en Libia. ¿Perdón? ¿En Alaska? No, en Alaska no. Bueno, que yo sepa, no. Quizás haya movimientos separatistas ocultos, pero no. Que yo sepa, no hay conflictos armados. ¿No? ¿Dónde más hay conflictos armados? Y si no son armados, por lo menos hay turbulencias, ¿no? Sociales, ¿verdad? No sé, se me ocurre Ucrania, en fin, etcétera, ¿verdad? Por mencionar solamente algunos conflictos armados, los más sonados quizás. Bueno, entonces en la guerra entre Rusia y Japón, unos barcos rusos abrieron fuego en contra de unos barcos ingleses que no formaban parte del conflicto entre Rusia y Japón. Los rusos dijeron, no sabía que eran barcos ingleses, ¿no? Pensábamos que eran barcos japoneses. Más o menos ese es el conflicto. Tienen otros detalles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la...? Porque los rusos decían, no, la verdad es que yo no tenía intención de... Es más, no me conviene, ¿no? Pelearme con el Reino Unido. 1904 todavía seguían siendo el imperio. Ya son un imperio en decadencia. Fueron sustituidos después de la Segunda Guerra Mundial en términos geopolíticos por México, perdón, por Estados Unidos. Es decir, no le convenía a Rusia en realidad entrar en conflicto armado con el Reino Unido. Entonces lo que hicieron fue, bueno, acordaron que un grupo internacional realizara una investigación y se definiera si había responsabilidad, perdón, no, y se definiera qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y se definiera qué fue lo que ocurrió. ¿Sí? Lo único que se quería saber es qué ocurrió. No se iba a proponer una solución. Llegaron a la conclusión de que el almirante ruso hizo todo lo posible para prevenir a los barcos pesqueros reconocidos como tales, es decir, como pesqueros que no eran barcos de guerra, de ser bombardeados por la escuadra rusa, ¿no? Es decir, que los rusos, lo que se determinó como hecho incontrovertible, el resultado de la investigación fue que lo del almirante ruso sí realizó todo lo que estaba en sus manos para prevenir a los pescadores y no ser un objeto militar, ¿no? Y además Rusia e Inglaterra llegaron al acuerdo de que los rusos realizarían un pago monetario, ¿no? Una indemnización monetaria de los rusos a los ingleses. Una forma de decir sin decirlo de esta manera, de que ya ves, ya te pagué, ya ves, no fue mi culpa, ¿no? Ya no tenía ninguna responsabilidad. Y bueno, en lo que se refiere a la conciliación, como ya lo mencionaron, hay otra cosa que hay que decir, es que la solución que proponga el mediador o la solución que se proponga en la conciliación no son obligatorias. Es decir, se pueden aceptar o se pueden rechazar. Y eso, que se acepte o se rechace, no, no significará un acto inamistoso. No significará, pues eso, no significará un acto inamistoso. Y el arbitraje es muy parecido a la mediación. El arbitraje, pues es someter un litigio, someter una controversia, un conflicto de intereses. Las partes someten una controversia a un árbitro, ¿no? Que también es un tercero, que puede ser un individuo. En la Edad Media, por ejemplo, el Papa fungía como árbitro, llegó a fungir como árbitro, o a un órgano colegiado. Ya existe, por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene una lista de árbitros que se pueden elegir para que solucionen una controversia, un litigio. Y a diferencia de la mediación y la conciliación, pues el laudo es obligatorio. El laudo, para no llamarle sentencia, el laudo es obligatorio para las partes. ¿Cómo se puede someter al arbitraje un asunto? El arbitraje puede estar incluido en una cláusula dentro de un tratado. Cláusula dentro de un tratado internacional. Que se prevé antes de que ocurra la controversia para eventuales conflictos. Hoy en día, pues lo que más funciona es el arbitraje comercial. Uno de los recursos más utilizados es el arbitraje comercial. Ya sean administrados, por ejemplo, por el organismo del Banco Mundial, ¿no? SIADI, no recuerdo exactamente el nombre completo, Centro de Resolución de Controversias en materia de inversiones, etc. Ya sea en el foro de la OMC, ¿no? O otros foros. Entonces, el arbitraje se puede, como les digo, someter a, el arbitraje puede solucionar una controversia. ¿Y cómo se puede llegar al arbitraje? Cuando está incluido en una cláusula, en un artículo dentro de un tratado internacional, antes de que ocurra la controversia. También mediante un compromiso entre las partes, es decir, un acuerdo de someter la solución de la controversia al arbitraje, ¿no? Llamado el famoso compromiso arbitral. Una vez que ha surgido el problema, una vez que ha surgido la controversia. O también mediante no una cláusula o un acuerdo de arbitraje, un tratado específico, ¿no? O mediante un tratado internacional adoptado para ese efecto. Y se prevé antes de que ocurra la controversia para eventuales conflictos. Entonces, en resumen, tenemos mediante una cláusula en un tratado internacional, mediante un compromiso arbitral y mediante un tratado internacional. De esas tres formas se puede someter, solucionar un conflicto por arbitraje. Y como les dije, existe también la Corte Permanente de Arbitraje, CPA, que fue creada por las convenciones de la Haya de 1899, es decir, a finales del siglo XIX, y de 1907, que es la misma convención, pero bueno, fue perfeccionada en 1907 y 1908. Repito, la convención de la Haya de 1899-1907 dieron lugar o crearon la Corte Permanente Arbitraje. Esta Corte Permanente Arbitraje tiene una oficina internacional, que es una especie de secretaría administrativa, una secretaría que administra el archivo y se encuentra en La Haya. La Corte Permanente Arbitraje los países que forman parte de esta corte proponen cuatro árbitros, más bien designan cuatro árbitros que serán parte de la lista de árbitros de la corte permanente. Esta es la esencia de la corte, ¿no? La lista de árbitros. O dicho de forma coloquial, ¿qué es la corte permanente de arbitraje? Pues es una lista de árbitros, ¿no? Designados por las partes de la corte permanente de arbitraje. Su consejo de administración está formado por los diplomáticos acreditados en la Haya, ¿no? Por ejemplo, el diplomático mexicano acreditado en la Haya, pues es parte del consejo de administración de la corte permanente de arbitraje. Y que son miembros de la corte permanente de arbitraje, porque puede haber estados que tienen diplomáticos en Holanda pero que no sean parte de la corte permanente de arbitraje. Entonces, repito, tiene un consejo de administración formado por los diplomáticos acreditados en la Haya y que sean parte de la corte permanente de arbitraje. Se le critica, las críticas que se le hacen a la corte permanente de arbitraje, primero, la denominación no es corte, no es tribunal y no es permanente. Su único órgano permanente es la oficina internacional. Esas son las críticas que se le hacen a la corte permanente de arbitraje. ¿Quién fue el primer estado que sometió un asunto? ¿O cuál fue el primer asunto que resolvió la Corte Permanente de Arbitraje? ¿Alguien sabe? Bueno, el primer caso, al primer estado que le correspondió el honor de someter un asunto a la Corte Permanente de Arbitraje fue México. El asunto llamado la Isla de la Pasión o caso Clipperton fue un arbitraje entre México y Francia y el árbitro fue Italia. El árbitro fue Italia. El rey Víctor Manuel fungió como árbitro, quien resolvió a favor de México, perdón, a favor de Francia, ¿no? Entonces, gracias a un arbitraje perdimos de otra parte del territorio nacional. Gracias a un arbitraje. No sé por qué un italiano se iba a inclinar más a favor de Francia que México, ¿no? No sé por qué. Bueno, otra forma de solución de controversias es, como ya ustedes lo mencionaron, recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal de la comunidad internacional. No es el único, pero es el máximo. Forma parte orgánica de la ONU. Su estatuto es parte de la Carta de San Francisco. Y a la Corte Internacional de Justicia permanecen. ¿Quién permanece a la Corte Internacional de Justicia? Los estados miembros de la ONU pertenecen ipso facto a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que los miembros de la ONU también son automáticamente, ipso facto, miembros de la Corte Internacional de Justicia. Su jurisdicción ya es otra cosa. Su jurisdicción es de carácter voluntario. Todos los miembros de la ONU son miembros de la Corte Internacional de Justicia, pero no implica que su jurisdicción sea obligatoria. ¿Pueden estados que no son miembros de la ONU ser parte de la Corte Internacional de Justicia? ¿Pueden o no pueden? Sí, sí pueden. ¿Cómo pueden? Pues a propuesta del Consejo de Seguridad, deben acordarlo entre el Consejo de Seguridad. El Consejo lo propone a la Asamblea General y la Asamblea General decide a propuesta del Consejo. Entonces, un país que no sea miembro de la ONU puede ser miembro de la Corte, siempre y cuando lo proponga el Consejo a la Asamblea. El Consejo de Seguridad a la Asamblea General de la ONU. Ha sido el caso de dos países, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles fueron esos dos países? Porque si no me equivoco, ya esos dos países ya son miembros de la ONU. Bueno, esos dos países fueron Suiza y San Marino. San Marino es una es la república europea más antigua, dicen en San Marino, que se encuentra en la, en la península itálica, más o menos como el centro de la península itálica, y es un país independiente, ¿no? Su senado ha propuesto organismos como la Academia Internacional de las Ciencias, Academia Internacional de la Ciencia, AIS, por sus siglas en Esperanto, y esa asociación lo que hace es promover o difundir los hechos científicos utilizando un idioma internacional, el idioma internacional de Esperanto, ¿verdad? Hay publicaciones jurídicas, publicaciones en materia de ingeniería, astrofísica, si no me equivoco, ¿no? Hay rusos, si no me equivoco, de biología, en fin, la idea es que la ciencia utilice un idioma internacional, un idioma llamado científico, ¿no? Porque fue creado específicamente, no tiene excepciones, es un idioma que no tiene excepciones y por ese motivo se usa el Esperanto como vehículo de la ciencia. Bueno, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo se puede someter un caso a la Corte Internacional de Justicia y que la Corte pueda resolver un caso, ¿no? Un litigio entre dos estados, dos o más estados? ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿cómo funciona la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la jurisdicción de la Corte es voluntaria, ¿no? Pero, ¿existe manera de que esa jurisdicción sea obligatoria o no existe? ¿Existe forma en que los estados puedan admitir la jurisdicción de la Corte de forma obligatoria? Berlin. ¿Hay manera de que la jurisdicción, según la carta, su jurisdicción es en principio voluntaria? La carta de las Naciones Unidas, pero me pregunto, Beli, ¿habrá manera de que la jurisdicción de la Corte sea obligatoria? Ferdinando, ¿habrá manera? Pues, si los estados ya reconocieron la jurisdicción de la Corte, pues es voluntario para ellos, ¿no? ¿Otra vez? A ver, sí, repita mi pregunta para ver si nos estamos entendiendo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que si hay una manera de que un estado, la jurisdicción de la Corte sea obligatoria. Nosotros estamos hablando de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia, jurisdicción. ¿Y cómo puede ser esa jurisdicción? Primero es voluntario. Mi pregunta es, ¿podrá ser obligatorio, Ferdinando? Sí, digo que sí. ¿Perdón? Sí, digo que sí. ¿Tú dices que sí? ¿Intuyes que sí? Sí. ¿Paola? Sí, según el artículo 36 del Estatuto de la Corte. Efectivamente, ya hemos hablado del caso de México. Lo hemos mencionado en clases anteriores. Conforme al artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia, como bien dice Paola, los estados pueden admitir la jurisdicción obligatoria de la Corte. Pueden ser bajo dos principios, el primero y el segundo. ¿Cuál será el primero? Yalton. Paola ya respondió a la pregunta. ¿Puede la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ser obligatoria? Sí, sí puede. Conforme al artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero tendrá modalidades esa jurisdicción obligatoria. Es decir, yo, Estado mexicano, por ejemplo, admito la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Pero ¿podrá tener alguna modalidad? No sé cómo hacer la pregunta, pero tiene que ver con el artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia. Sí, ese fue el caso de México. Si yo, México, admito la jurisdicción obligatorio de la Corte para todo aquel Estado que también haya admitido la jurisdicción obligatoria de la Corte. Es decir, admitió la jurisdicción obligatoria bajo el principio de reciprocidad. Yo la admito si tú la admitiste. Entonces, si un Estado acude a la Corte Internacional de Justicia contra México para que la Corte sea competente, para que tenga jurisdicción, para que pueda solucionar o conocer de ese asunto, el otro Estado también. Es decir, los dos Estados tienen que haber admitido la jurisdicción, ya sea que uno lo admitió voluntariamente o que los dos Estados en litigio ante la Corte hayan admitido la jurisdicción obligatoria, ¿verdad? Espero no estaros confundiendo, pero esa es la idea, ¿no? ¿Sí me expliqué? Vamos a poner por caso. México. México sí admitió la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia bajo el principio de reciprocidad, ¿no? Entonces México acude a la Corte Internacional de Justicia en contra de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurrió, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que la Corte Internacional de Justicia sea competente? Que Estados Unidos también tenga el carácter obligatorio a la jurisdicción de la Corte. No necesariamente. Puede ser que Estados Unidos admita voluntariamente la jurisdicción de la Corte, ¿no? Pero puede ser que no la admita, ¿verdad? En caso de controversia, la Corte tiene además una facultad muy importante, que es que la Corte puede decidir sobre su competencia, ¿no? Claro, se necesita una Corte, no sé qué adjetivo usar, pero no siempre usa esa facultad, pero tiene esa facultad, ¿no? Y me viene a la mente el caso de cuando existía Yugoslavia. A propósito, hay un documental muy bueno, creo que se los hice llegar. Cuando existía Yugoslavia, en marzo del 99 fue intervenida por drones estadounidenses, ¿no? Estados Unidos liderando a la OTAN sin el permiso de la ONU. Es decir, fue una intervención ilegal, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Yugoslavia? Pues acudió a la Corte Internacional de Justicia, no sé si ingenuamente o no, pero acudió a la Corte Internacional de Justicia y la Corte, la Yugoslavia presentó promociones en contra de, por cada país miembro de la OTAN. Bueno, entonces, Yugoslavia contra Estados Unidos por violación de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza de un Estado contra otro, es decir, el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, contra Estados Unidos, Yugoslavia contra Estados Unidos, Yugoslavia contra Canadá, Yugoslavia contra y todos los países miembros de la OTAN, ¿no? Así, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Bueno, la Corte comunicó la promoción de Yugoslavia a los otros estados, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y Estados Unidos qué respondió? Sobre la promoción de Yugoslavia ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Yugoslavia versus Estados Unidos, 1999. Ese año, no sé, es muy interesante ese año. ¿Qué habrá dicho Estados Unidos? Pues dijo, no me place que la Corte le conozca ese asunto, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Ni modo que diga que sí, ¿verdad? Porque ¿quién está interviniendo militarmente a Yugoslavia? La OTAN, ¿no? Liderada por Estados Unidos y la Corte. ¿Y qué debería haber dicho la Corte? Jurídicamente. Ahora les digo qué fue lo que dijo, pero ¿qué debió haber dicho, Stefano? ¿Perdón? Tú eres la Corte Internacional de Justicia, Yugoslavia presentó una promoción ante ti y Estados Unidos dijo, tú no eres competente. ¿Tú qué debes de resolver? ¿Qué? El fundamento de Yugoslavia es el artículo 2, párrafo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas. Yugoslavia dice, se está violando ese, ese principio de derecho internacional absoluto. Pero bueno, la, tú eres la corte, Estefan, y la pregunta es si eres competente o no. ¿Debes resolver el asunto o no debes resolver el asunto? Porque Estados Unidos dijo, no, no admito la jurisdicción de la... No, no admito tu jurisdicción. ¿Tienes jurisdicción o no? ¿Eres competente o no? Sí. ¿Por qué? Pero es voluntaria tu jurisdicción. O sea, y Estados Unidos no admite la jurisdicción de la corte. ¿Qué se debe resolver? ¿Eres competente o no? Bueno, Yugoslavia, ahora mismo no sé si en ese momento era, había admitido o no la jurisdicción obligatoria. Pero suponiendo que no la haya admitido la jurisdicción obligatoria, presentó una promoción a la Corte y dijo, Corte, mira, se está violando este artículo 2, párrafo 4. ¿Eres o no competente? ¿Por qué no? Pero tienes la facultad de que en caso de duda puedes declararte competente. ¿Eres o no competente? Ahora sí eres competente. Bueno, porque resolver un asunto contra este estado, o sea, no es cualquier cosa. ¿O no? No es cualquier cosa. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte Internacional de Justicia? La Corte dijo, con la pena, pero Estados Unidos no admitió mi jurisdicción. Luego entonces no soy competente, pero Yugoslavia, tengo la solución para ti. ¿Qué creen que le recomendó la Corte a Yugoslavia? ¿Perdón? ¿Qué le recomendó la Corte a Yugoslavia? Yo tengo la solución para ti, perdón. No. No, no, Yugoslavia, su promoción viene a la Corte, está violando este artículo 2, párrafo 4 de la Carta. Y es más, te pido por favor que emitas medidas preliminares de que Estados Unidos deje de intervenir militarmente, es decir, que dejen de caer bombas sobre Yugoslavia. ¿Cómo diría el Consejo de Seguridad? Eso fue lo que le dijo la Corte a Yugoslavia. ¿No percibes algún problema en esa recomendación? Pues sí, porque Estados Unidos es primero. Parece un chiste, pues, la Corte le dijo a Yugoslavia, yo no puedo resolver tu problema, podría, pero no quiero, no me atrevo. Pero yo sé, porque he leído la carta, estoy dramatizando, ¿no? Que el Consejo de Seguridad puede resolverlo perfectamente. Acude al Consejo, te doy el consejo de que acudas al Consejo. Por supuesto. Claro que no. Ah, bueno, no sé, es probable que haya ido nomás para evidenciar, ¿no?, internacionalmente los hechos. Pero bueno, ahí se muestra las contradicciones que tiene el sistema internacional. Bueno, entonces la jurisdicción de la Corte es de carácter voluntario, su jurisdicción es voluntaria, pero los estados, conforme a su estatuto, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36, pueden admitir la jurisdicción obligatoria, ya sea de forma absoluta o bajo el principio de reciprocidad. La Corte puede emitir dos tipos de resoluciones, ¿no? Una que vamos a llamar sentencia, es decir, cuando soluciona un conflicto entre dos estados, un litigio entre dos estados, es decir, tiene una competencia litigiosa resolver un litigio entre dos estados, o puede emitir una opinión consultiva. Esas son las dos grandes facultades que tiene la Corte Internacional de Justicia. Resolver un litigio entre estados, puede emitir una opinión. La figura de la opinión consultiva es para que llenar las lagunas que tiene la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por la salud, preocupada por el uso de armas nucleares, en mediante su asamblea general, es decir, la asamblea de la OMS, resolvió pedirle al secretario general de las Naciones Unidas que a su vez solicitara a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva y respondiera a la pregunta: ¿Corte, es legal o es ilegal el uso de armas? Ya hemos hablado sobre esta resolución, ¿no? Se le concierta amplitud. Y la Corte dijo que, dicho en términos jocosos, si quieren, o coloquiales, no dijo que sí y tampoco dijo que no, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y utilizó la argumentación del derecho internacional humanitario, y el derecho internacional humanitario obliga a las partes en conflictos armados internacionales, bueno, conflictos armados, a distinguir entre civil y combatiente. Entonces, aunque no dijo atacantemente que están prohibidos el uso de armas nucleares, porque no había una convención que las prohibiera, no había un tratado que las prohibiera, porque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, aunque haya una variedad de resoluciones de la Asamblea General, porque muchas de esas resoluciones se aprobaron con numerosos votos en contra y con numerosas abstenciones. Aprobadas sí, pero no llega a una amplia mayoría, etcétera, ¿no? Lo que ya hemos discutido. Entonces, la Corte no dijo, no está prohibido. Hay una convención que está promoviendo la ONU para prohibir el uso de armas nucleares, para prohibir incluso tener armas nucleares, ¿no? ¿Para qué se quieren armas nucleares? ¿Qué caso tiene, no? Porque si se llega a usar una, pues la nada, ¿verdad? De la nada, ¿no? Y perdí el hilo de mi argumentación, nomás porque usar la nada de la nada, ¿no? Pero ¿alguien me puede ayudar a rescatar el hilo de la argumentación? Así, entonces hay opinión consultiva. La Corte puede emitir sentencia, solucionar un litigio entre Estados, o emitir una opinión consultiva para solucionar lagunas de la Carta de las Naciones Unidas en lo que atañe a la competencia de los organismos de la ONU, ¿no? Puede solucionar controversias sobre competencia de los organismos de la ONU también. ¿Cómo se establece también otra forma de someter un asunto a la Corte Internacional de Justicia? Los Estados, cuando adoptan tratados internacionales, pueden establecer el recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Un ejemplo: la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio establece en su artículo 9 que en caso de controversias sobre la aplicación de esa convención, que prohíbe nada más y nada menos que el delito de genocidio, más bien, obliga a los Estados a prevenir el genocidio, y en caso de que ocurra genocidio, obliga a los Estados a sancionar el genocidio. El genocidio, palabras más, palabras menos, pues es los delitos cometidos contra un grupo étnico, racial, nacional o religioso, ¿no? Dicho en términos llanos, es algo así como delitos cometidos por odio étnico, ¿no? Entre un grupo étnico contra otro grupo étnico. Un ejemplo puede ser lo que los nazis hicieron en contra de los gitanos, en contra de los judíos, y por qué asesinaban metódicamente, sistemáticamente a gitanos, a judíos, pues sencillamente porque eran judíos, ¿verdad? Tú eres judío, entonces pues eran eliminados físicamente. Y el hecho es que existía un plan de eliminarlos sistemáticamente. La controversia surgió a finales de los años 90 para saber si, uno, el genocidio puede ser cometido de un nacional contra otro nacional, es decir, mexicano contra mexicano, argentino contra argentino. El caso se ventiló por los fenómenos ocurridos en la dictadura argentina, que era delitos cometidos de argentinos contra argentinos, el llamado genocidio político. La doctrina, incluso las resoluciones internacionales de tribunales internacionales, se pronunció en el sentido de no ampliar el tipo penal de genocidio y analizar esos hechos, es decir, argentinos contra argentinos, dentro del tipo penal de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces, la segunda pregunta o controversia era no solamente si el genocidio puede acontecerse de un nacional contra otro nacional, o sea, argentino contra argentino o mexicano contra mexicano, sino también incluía o no el asesinato sistemático contra grupos políticos que están íntimamente relacionados. En el caso de la dictadura argentina, utilizando eso como ejemplo, pues era una dictadura que surgió a raíz de un golpe de Estado que cometió sistemáticamente crímenes. Yo estuve incluso en el museo, ahora es un, bueno, está convirtiéndose en museo, pero como todavía están continuando los juicios en Argentina, pues había lugares donde no se podía ingresar, ¿no? Solamente por invitación o los lunes, mediante que se haya coordinado un grupo que quiere ver el museo, ¿verdad? Me refiero a la ESMA. Bueno, entonces, la segunda controversia, repito, está íntimamente relacionada si podía cometerse de un nacional contra otro nacional, es decir, argentino contra argentino. Y la segunda controversia, esa fue la primera, y la segunda, si puede ser cometido contra un grupo político, ¿no? Porque la definición es actos que busquen eliminar a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y no se incluye el término político. Entonces, la dictadura argentina cometió crímenes sistemáticamente en contra de grupos políticos, es decir, ¿cómo se identificaban las víctimas? Por sus ideas políticas, si eran socialistas, si eran anarquistas. Anarquistas no como se usa hoy el término, sino el término realmente como es propiamente, ¿no? El término anarquismo. Si no, pues eran a Bakunin o a Kropotkin, que son dos de los iconos más importantes, y en México a los hermanos Flores Magón, que le dieron el ingrediente ideológico, ¿no?, a la Revolución Mexicana. Bueno, entonces, ¿por qué estoy mencionando la Convención de Genocidio? Porque en el artículo 9, la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio, establece que las partes, si surge una controversia en la aplicación de esa convención, se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal internacional, un tribunal penal internacional que no existía cuando se adoptó la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio. ¿Y qué fue lo que hicieron algunos estados, entre ellos los Estados Unidos de América? Reservaron el artículo 9, ¿verdad? Entonces, los demás estados lo que hicieron fue objetar la reserva que hizo Estados Unidos. Y es muy un caso curioso, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la convención, de ese tratado, que la convención son como tres cuartillas, o sea, en extensión, sin el primo, son como tres o cuatro cuartillas, más o menos. Y las reservas, no sé si llega a 100 páginas, o sea que es más grande la extensión en texto de las reservas, de la objeción a las reservas de ciertos estados, que el texto mismo de la convención, lo cual alteró en gran medida o creó una incertidumbre jurídica sobre la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio. La Corte se pronunció sobre esa convención en el 51, y dijo palabras más, palabras menos, que esa convención es obligatoria, quieren o no los traen. Es una norma jus cogens, no lo dijo así en ese momento. Después se incorporó en la Convención sobre los Tratados, ¿no?, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 53 y artículo 64. Se convirtió en derecho positivo las llamadas normas jus cogens, es decir, normas que son obligatorias, imperativas y que no admiten acuerdo en contrario, salvo que, es decir, ¿cómo se puede derogar una norma jus cogens? Pues solamente otra norma jus cogens, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo se puede someter un caso o cómo puede la Corte conocer de un caso? Pues cuando se establece mediante un tratado internacional. Esto no implica que la jurisdicción de la Corte no sea voluntaria, ¿no? bueno, los casos que puede conocer la Corte son tan amplios como cualquier cuestión de derecho internacional. ¿Qué temas puede tocar la Corte? Pues cualquier cuestión de derecho internacional, lo que incluye interpretación de un tratado, controversia sobre la interpretación de un tratado, controversia sobre la aplicación de un tratado, controversia sobre la existencia o no de la violación a una obligación internacional, es decir, si hay o no responsabilidad internacional. ¿Cómo debe, en caso de que efectivamente haya responsabilidad internacional, cuál debe ser la reparación del daño? ¿Cuál debe ser la extensión de la reparación del daño? En fin, es decir, que es muy amplia la variedad de temas que puede tocar. Tanto la Corte Internacional de Justicia, tanto que puede tocar cualquier cuestión de derecho internacional. Está compuesta por 15 jueces, no puede haber dos de la misma nacionalidad, dos ingleses no puede haber, dos estadounidenses no puede haber, a ver, dos mexicanos no puede haber, etc. Y sus miembros, sus 15 miembros, deben representar a los diferentes sistemas jurídicos del mundo, ¿no? Como el law, civil law, etc. Ahora mismo me pregunto si habrá algún juez del sistema musulmán. A primera vista, sin saber, creo que no hay, pero aquí dice que sus jueces deben representar los diferentes sistemas jurídicos del mundo. Por ejemplo, si habrá o no, ha tenido o no Irán jueces en la Corte Internacional de Justicia, me lo pregunto en este momento. ¿Cómo se designan esos 15 jueces? Son electos entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Sus fallos, sus sentencias son obligatorias solamente para las partes en controversia, para las partes en litigio y respecto del caso que se ha decidido. La Corte, además de resolver litigios, también tiene una función consultiva respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de San Francisco. La sentencia de la Corte debe estar motivada, es definitiva y es inapelable. Hay solamente un caso en que se puede modificar la sentencia de la Corte. Les ruego por favor que lo verifiquen. Lectura, ¿cuál es ese caso en que se puede apelar a una sentencia de la Corte? Se puede modificar el sentido de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay un caso. Es decir, ¿cómo se puede revisar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? La Corte incorpora la figura del juez ad hoc. Este juez ad hoc surge cuando una de las partes en controversia no tiene un juez de su nacionalidad, ¿verdad? Y puede nombrar un juez ad hoc que funja como magistrado respecto de ese asunto. Cuando la Corte emite sentencia, se emite un fallo y una de las partes no quiere acatar el fallo, no quiere acatar la sentencia de la Corte, la parte perjudicada puede acudir al Consejo de Seguridad y acusar a la parte irresponsable, digamos, puede acusarla ante el Consejo y decir, oye, Consejo, por favor, ¿no? Dile que cumpla con la sentencia. Queda sin resolver, es una contradicción dentro de la Carta de las Naciones Unidas, ¿cómo hacer cumplir una sentencia de la Corte Internacional de Justicia a un miembro permanente del Consejo de Seguridad? Es un problema sin resolver. Así teóricamente se resoluciona, la solución teórica es muy sencilla, quitarle la calidad de miembro permanente a los 5 miembros permanentes del Consejo Superior. Es muy sencilla la solución teórica, pero para poder hacer eso hay que reformar la Carta de las Naciones Unidas. Para reformar la Carta de las Naciones Unidas, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben estar de acuerdo, ¿no? Entonces sigue sin resolverse el problema. Teóricamente es muy sencillo. Lleva años la discusión sobre la famosa democratización de la ONU, que pasa por eliminar el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otorgarle obligatoriedad a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que sea la Asamblea General de las Naciones Unidas quien tenga la responsabilidad primaria de solucionar las controversias que pueden amenazar la paz internacional. Es decir, teóricamente ya está solucionado el problema. El problema es político, el problema es geopolítico. El problema tiene que ver con cuestiones de poder, ¿no?, a nivel internacional. Y hemos dicho que ¿quién tiene la responsabilidad primaria de mantener la paz y la seguridad internacional? ¿Qué órgano de la ONU tiene esa responsabilidad primaria? El Consejo de Seguridad. Y de forma secundaria, la Asamblea General de la ONU. Pero la Asamblea General de la ONU, mediante la llamada resolución Pro-Paz, dijo que si el Consejo de Seguridad se paraliza, yo, Asamblea, puedo entrar a conocer del asunto, entrar a proponer una solución a un asunto que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacional. Repito, ¿cómo se llama esa resolución? Resolución Pro-Paz. Políticamente esa, o históricamente esa resolución surgió a raíz de la guerra de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La Sur apoyada por Occidente, entre comillas, y Corea del Norte apoyada por el entonces campo socialista, incluyendo China. Los chinos apoyaron a Corea del Norte. Entonces, Estados Unidos promovió resoluciones ante el Consejo de Seguridad, pero la Unión Soviética vetaba las resoluciones que proponía Estados Unidos. Y Estados Unidos encontró la vía política mediante la Asamblea General y promovió la resolución Pro-Paz, una resolución adoptada antes del movimiento de la descolonización. Es decir, que se le revirtió a Estados Unidos posteriormente porque ingresaron muchos más estados a la Asamblea General y ya no era lo mismo tratar con menos estados que tratar con más estados, ¿no? Repito, entonces la resolución Pro-Paz es una resolución de la Asamblea General que le otorga facultades a la propia Asamblea General en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Un profesor de esta facultad ha dicho que esa es una deformación por la vía de la costumbre de la Carta de las Naciones Unidas. Es una deformación consuetudinaria de la Carta de las Naciones Unidas. No dice la palabra deformación, pues es muy, muy ilustrativa. El secretario general de la ONU no tiene facultades expresas, es decir, puede tener facultades implícitas, pero no tiene facultades expresas para participar como mediador en conflictos internacionales. Sin embargo, como representa ante la opinión pública la cara de la ONU, es el que es, digamos, el vocero, ¿no?, de la, no es el vocero, es el representante ante la opinión pública de la ONU, ¿no? Es el secretario general de la ONU, representa a la ONU ante la comunidad internacional y por ese motivo se considera o ha fungido como mediador en conflictos armados, ¿no? Bueno, en conflictos entre estados. Entonces, aunque no tiene facultades expresas, no significa que no pueda funcionar como mediador. Y además, el secretario general tiene la facultad de llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad es el órgano, primero, tiene la responsabilidad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Y segundo, entre otras facultades que ya hemos analizado y hemos comentado, y segundo, determina qué hecho dentro de la comunidad internacional amenaza o no amenaza la paz internacional. ¿Verdad? Esa es una facultad que tiene el Consejo. Y bueno, el Consejo, la facultad más importante que tiene, ¿cuál es la facultad más importante que tiene? Ricardo, creo que tú ibas a... ¿Sí? ¿Cuál es su facultad más importante? Que puede llegar hasta... ¿Perdón? Hasta aprobar o no aprobar el uso de la fuerza, ¿verdad? Si el Consejo de Seguridad aprueba el uso de la fuerza, ese uso de la fuerza es legal, ¿verdad? Dentro de la comunidad internacional. Entonces, el secretario general tiene una facultad que se relaciona con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad puede determinar qué fenómeno, qué hecho en la comunidad internacional amenaza o no la paz internacional. Y si determina que un hecho amenaza la paz internacional, puede desembocar como última instancia, no como primera instancia, como última instancia, puede desembocar en la aprobación del uso de la fuerza. Antes puede proponer una solución, por ejemplo, no, pues negocien, ¿no? Si no negocia, bueno, que haya mediación, si no funciona, etc. Pueden incluso ordenar a los miembros de la ONU que rompan relaciones diplomáticas con otro Estado, porque ese otro Estado es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Pueden ordenar la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, de las comunicaciones, y como última instancia, si todo eso no soluciona el problema, es decir, la amenaza a la paz y la seguridad internacional, entonces puede aprobar el uso de la fuerza. Y hay dos, y además a nivel regional tenemos la Organización de los Estados Americanos que ya mencionamos, que contiene disposiciones sobre solución pacífica de controversias y obliga la OEA a sus miembros a recurrir también a medios pacíficos, ya sean la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje o el procedimiento judicial. ¿Tiene alguna pregunta? Nos vemos la próxima clase.